y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. De ti, sin saber cómo estarás, si estarás pensando en mí o no me recordarás. Solo sé que yo te quiero con una inmensa pasión y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón. Raúl Garcés. Ahora nos vamos con Osvaldo Pugliese, nacido en Buenos Aires, Argentina. Lo escuchamos en Recuerdo, un hermoso tango. Como dice el tango, Recuerdo, me hace recordar cuando bailé con mi hija Laura Pineda en el Festival de Valladolid. Osvaldo Pugliese en Recuerdos. Arriba del escenario. Ahora Alberto Morán con la orquesta de Osvaldo Pugliese nos deja Pasional.

Leonardo Fabio. Ahora nos vamos para Puerto Rico con José Feliciano, que nació con ceguera, pero con una gran voz. Lo escuchamos en Feliz Navidad. Un hermoso tema, ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá a anclar en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo y quiera estar contigo y ya no pueda ser? Se hará nada en la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame si que no has sido una aventura. Dime que tú también me extrañarás. Yeah. voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana y sumido en la sombra quedaré. Radio Tudela, Pampa y Tango, desde España, Valladolid. Ahora queremos dedicarles dos temas a Darío Chucky Barrera, un gran músico, a Ezequiel Pineda, un gran escritor, y a una gran mujer argentina, Fernanda Pineda. En 1941 nace Chubby Checker. Lo escuchamos en Lied Twist Eigen. Tudela, Pampa y Tango. Nos vamos con el último tema, y lo que le deseamos a todos es paz y amor. Ahora nos vamos con un rock and roll del Bill Haley y sus Cometas, Rock Anderson.